bruxo de Juazeiro, numa caverna do louro. Y estamos ya en el primer bloque del Enredando las Mañanas, este programa colectivo federal nacional que hacemos las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos, y ya la tenemos aquí en el estudio con el teclado. Nuestra querida compañera Nati Di Marco, bienvenida. Gracias, buen día Romy, ¿cómo va? ¿Qué tal esa mañana? Amaneció nublada, pero ya está a pleno el sol para todas las movilizaciones que tenemos planificadas para el día de hoy, así que parece que nos estará acompañando el clima, ¿no? Uh-huh. En esta nueva jornada de protesta. Una primavera que hemos tenido esta semana, al menos, no sé cómo habrá sido en otras latitudes, pero en Córdoba nos vino muy bien, ¿no? Sí, sí, nos viene bien, aunque también hay enferma mucho, ¿no? Hay muchos virus dando vueltas. No, nada te cae bien aún, Natalia. Muchas compañeras y compañeros enfermos. Fue el veranito de San Juan. Fue el veranito de San Juan. Se le dice así estos días. Así es. Bueno, no sé quién habrá sido esa voz que se atravesó por aquí. Tiene voz de operador. Pero bueno, eso, así que ahí en las calles, a pesar de los virus, a pesar del veranito de San Juan, otro 26 de junio que, como decíamos en la presentación, un 26 era un mes que sigue ardiendo rojo, un 26 en el que recordamos fuertemente a Darío y Maxi, en el que recordamos a la negra Viviana Avendaño, que fue también muerta luego del piquete en Cruz del Eje en el año 2000, en un accidente que nosotras sabemos que no fue tal. Un junio que nos va a arder muy rojo de acá en adelante, que se nos fue la piquetera Traba Maite. Así que bueno, ahí, ardiendo y en las calles, sí, sí, que es lo importante, ¿no? Y bueno, seguimos ardiendo, ahora en comunicación con la Tana, compañera de la Comisión de Mujeres. ¿Y qué más? ¿Nos la puedes presentar? La Tana es compañera histórica, amiga, querida del espacio de la Asamblea de Mujeres del Frente Popular Darío Santillán, y una de las que participó de esa emblemática primera Asamblea de Mujeres en el Puente Darío y Maxi, en el corte, allá por el año 2003, una fecha que a muchas nos gusta recordar como un hito de la lucha feministas al interior de los movimientos sociales, y que se repitió, se repite año a año, y que se volvió a convocar este 25 en la vigilia previa al corte al puente Darío y Maxi, cual hubo una transmisión especial de la RNM anoche también. Exactamente. Y que se convocó la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Bi, Travestis y Trans Piqueteras ayer a las 2 de la tarde. Un poquito de esta historia y un poquito de lo que pasó ayer queríamos compartir con la Tana, que debe estar allí escuchándonos. ¿Cómo estás, Tana? ¿Nos oís? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, bien. Acá estamos con ganas de charlar con vos, de compartir este 26 un rato con vos también. Así que, bueno, no sé si nos escuchabas recién. Sí, escuchaba. Ayer 25 de junio, y escuchaba también que hablaban del veranito de San Juan, que acá lo tenemos. No recuerdo un 25 de junio donde podíamos estar en remera, como pasó ayer. Más bien siempre el recuerdo eran de días fríos, pero bueno, parece que el clima nos acompañó, no así la realidad que nos rodea, la realidad social, económica y política, pero bueno, el clima por lo menos nos acompañó, y nos acompañó, sí, en esa asamblea que fue muy emotiva. Todavía estamos todas muy conmovidas, porque no fue solamente la asamblea, que como bien vos decías, de aquella primera que fue solo de mujeres, se convirtió en una asamblea de bisexuales, mujeres bisexuales, travestis, trans, y eso ya marca alguna diferencia en este camino de rehacernos, ¿no? En este proceso feminista de reconvertirnos siempre al cambio, ¿no? Siempre a las modificaciones individuales y colectivas que llevamos adelante. Fue muy emotivo, fue recordar a Maite, a la Negra Avendaño, a Loana, a Diana Zacayán, a Berta Cáceres, a Mercedes Gugano, a Nancy Slupsky, todas compañeras que tuvieron que ver con esos inicios del espacio de mujeres y que hoy no nos encuentran, muchas de ellas. Estar con Maite también fue muy importante, y lo de la Negra, que fue ocultada su historia, ¿no? Durante tanto tiempo, esa cordobesa, o bueno, que tanto vivió allí en Cruz del Eje, y que creo que la estamos pudiendo reivindicar, ¿no? O volver a ponerla en la visibilidad. Y fue muy emotivo, fue un encuentro de varias generaciones, fue muy lindo escuchar y ver también que, por suerte, nuevas mujeres, nuevas mujeres porque nos hacemos de nuevo, pero además jóvenes, participaron de esa asamblea. No sé, estoy muy conmovida, la verdad. Sí. Sí, ha sido, creo que es una temporada que nos tiene tan bien, así como con los sentimientos, las sensaciones a flor de piel, y que eso hace que también, que en los encuentros y en los abrazos todo eso aflore, sobre todo cuando son espacios con una energía tan vital y de tanta lucha como el puente allá de Darío y Maxi, ¿no? Uh-huh. Así que... Sí, porque aparte hicimos una olla, hicimos toda una conmemoración de aquellas... aquelarres de esos tiempos, porque es muy impresionante, ¿no? En estos días que estábamos armando y buscando materiales para llevar, para poner, para recordar, ¿no? La verdad que he encontrado otra vez el volante, que si bien la primera asamblea la hicimos en agosto, después de la vuelta de muchas compañeras que habían ido al Encuentro Nacional de Mujeres en el 2003 en Rosario, la primera asamblea convocada con volante la hicimos en octubre. Uh-huh. Y en esos volantes, la verdad que uno revisándolo y mirándolo ahora, tiene todas las esas cosas por las que siempre los feminismos hemos luchado, ¿no? Si hablas en la participación política, el cuidado de nuestros cuerpos, la división sexual del trabajo, tanto hacia en la sociedad como en el interior de las organizaciones, y la verdad que la representatividad política, no sé, seguramente muchas feministas que ya tenían un recorrido y que estuvieron en esa asamblea, nos tocó abrirla con inaugurarla con lo que en algún taller de formación nos denominamos las feministas ancestrales, que éramos las de más de 50 y más, y me tocó abrirlo con 40 y más, perdón, y me tocó abrirlo con Celina Rodríguez, una uh-huh. compañera histórica de mucha lucha, tanto en los años 70 como durante la dictadura, fundadora de las Azucenas, donde juntaba esa maravillosa cuestión de la lucha de los derechos humanos que llevaba su sede a Villa Flor y de las Madres de Plaza de Mayo con la lucha feminista, y con Elsa Baster, una compañera de la FOB, que fuimos tres de las que estuvimos en ese puente. Y la verdad que fue muy emotivo y fue muy fuerte volver a encontrarnos y reencontrarnos y revisar y vernos juntas, a pesar de las fragmentaciones y divisiones de todas las organizaciones que hoy nos encuentran separadas. El feminismo no se dispara, ¿no? El feminismo sigue junto, el feminismo sigue caminando. Tenemos la grandeza de hacernos una asamblea para conmemorarnos y para seguir mostrando que la unidad y la acción y la lucha y la reivindicación y el espacio y la politización sigue siendo colectiva y que no hay divisiones que puedan romper eso, ¿no? Así es, Tana. Y también hay una cuestión ahí en torno a la identidad piquetera, ¿no? Porque no es es una expresión justamente de un feminismo popular, pero además es un feminismo que en el cual todas esas identidades que vos mencionabas en la convocatoria a la asamblea se atraviesan por lo que es el movimiento piquetero y lo que significó para las mujeres, además en su momento, esa lucha allá por la década que se iniciaba en torno al 2000, ¿no? ¿Cómo lo pensás a ese cruce? Nosotros también reivindicamos eso, nuestras compañeras, además, desde esa identidad piquetera. No, claro, por supuesto, porque justamente yo creo que la otra vez me hacían una pregunta también en una entrevista y es imposible pensarnos sin ese... A ver, surgimos ahí arriba, uh-huh. arriba del puente con la olla... y todas estas preguntas de esa encuesta, que fue una convocatoria, una asamblea, es imposible pensarla sin la movilización, porque nosotros cortábamos los puentes a partir del 26 de junio, siempre los cortamos, pero a partir del 26 de junio, el puente Puerredón se cortaba todos los meses, pidiendo justicia por nuestros compañeros asesinados, por Darío y por Maxi. Entonces es imposible pensarnos y nos conformamos en esa lucha, ahí arriba. Fue una cuestión dialéctica de conformación y de visibilización mutua, porque las mujeres fueron las que movilizaron y las que salieron a pedir por el hambre de sus hijos, por el hambre de ellas, por la desocupación, por la miseria en todo lo que fue los fines de los 90, y por eso eran las preguntas, por eso era la necesidad de problematizarlo. ¿Cómo puede ser que si cada 100 integrantes de la organización 80 somos entre mujeres y jóvenes, también los más los víctimas como ahora, ambos, tanto las mujeres como los jóvenes y más las mujeres jóvenes, éramos las mayorías, no estábamos visibilizadas, no éramos las que hablábamos en los medios, no las que participábamos en las definiciones políticas de la organización. Eso fue y fue posible solamente porque la misma lucha se fue problematizando y porque tenía una historia y tiene una historia de las mujeres, de las clases populares, de los sectores más trabajadores de nuestra sociedad, donde la necesidad de la autonomía y de construirse y de conseguir su vivienda y de edificarla y de conseguir el trabajo y de buscar como las estrategias colectivas para sobrevivir forman parte de la identidad de las mujeres. Entonces, creo que ahí se pudo visibilizar un momento, pero que seguramente acumuló muchas historias. Fue, si querés, un punto de quiebre, un punto que a partir de ahí nada fue igual, ni para ninguna de nosotras, ni para el feminismo, ni para el movimiento popular en su conjunto. Así es. Así es, y así lo sentimos muchas, que hacemos nuestro ese hito, aunque no estuvimos ese día allí, pero nos apropiamos para seguir caminando y cortando, ¿no? Así que, bueno, Tana, no sé si querés agregar algo más. No, solamente que sí, que creo que las protagonistas somos protagonistas colectivas. Ayer reivindicábamos eso, que somos colectivas, ¿no? Es nadie puede apropiarse de estas luchas, nadie, porque de todas las mujeres, es de todo el feminismo y de todo el feminismo popular. Y nuevamente reivindicamos la sororidad, esa hermandad entre mujeres, esa cosa maravillosa, que sin eso hubiera sido imposible que hoy exista el feminismo organizado que existe en nuestro país. Así es, así es. Bueno, te abrazamos entonces, Tana, ahí con toda la fuerza, otro 26, y seguimos en contacto acá. Dale. También estaremos de jornada de lucha por Córdoba. Abrazos, compas. Saludos. Abrazo a todos por allá. Era Adriana Latana Pacieli del Frente Popular Darío Santillán, compañera histórica, como ella dice, feminista ancestral, protagonista de lo que fue la primera asamblea de mujeres en el Puente Darío y Maxi allá en agosto del 2003. Y como dice Claudia Corol, las mujeres cortan las rutas para exigir trabajo, trabajo y dignidad, trabajo y cambio social, trabajo y libertad, trabajo y autonomía. Porque julio sigue ardiendo rojo.